saludable para ti. A todo aquel que sufre y va llorando, su pan le ofrece por su sangre carmesí. Ven a tomarla, alma dulce que la miel, refresca el alma, satisface todo ser. Cristo en la peña, lloré que está flotando, agua de vida saludable para ti. Arenas de pecar, oye la voz que te dice ven y bebe, es Jesucristo quien te quiere perdonar. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, satisface todo ser. Cristo en la peña, de orar que está brotando.